Es La Mañana de Federico. Es Radio. Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este miércoles ya 25 de febrero. Hoy es San Néstor, así que felicidades a todos aquellos que nos escuchan y especialmente a los que son miembros del Club de Libertad Digital. En fin, que seguimos disfrutando de este tiempo casi primaveral, pero aprovechen porque ya saben ustedes, en unos días la cosa cambia. De momento les comento que hay chubascos intermitentes en Galicia, los cielos están poco nubosos o despejados prácticamente en todo el país, solamente esos chubascos, como les digo, en la comunidad gallega. A esta hora en la capital, en el centro peninsular, tenemos 9 grados y vamos camino de los 19 grados, casi 20, una jornada primaveral en la capital de España. La máxima nacional se va a registrar, eso sí, en Bilbao y en Granada, fíjense ustedes, 25 grados. La mínima, por supuesto, Teruel, 1 grado. Federico, buenos días. Nosotros en nuestra línea, pero reconozco que lo que no sea bajo cero sí. Hasta abril, pues no es lo nuestro. Pero en fin, más vale, además así salimos en la tele. Claro, sí. Pero esto tiene truco, y es que la máxima y la mínima mandan postales y la sacan en el telediario. Eso es importante. La gente se queda tan contenta, y a veces se confunden de pueblo. Muchas veces, cada vez que, no sé por qué, Griegos, que está lo de mi pueblo, que es el pueblo más alto de esa zona, 1.700 metros, que ofrece, por cierto, casa, empleo y wifi, a quien vaya allí a repoblar aquello, empiezan a repoblarlo en septiembre, pero no sé qué pasa, que en febrero se acaban las repoblaciones. Bien, y es un pueblo precioso tal, pero como es el que es más alto, y este verano leí en El Heraldo además que era el que tenía la temperatura más baja de la historia de España. No es verdad. Griegos es un pueblo maravilloso, de lo que más me gustan a mí de esa zona, pero el frío está en todo el corredor del Valle del Jiloca y en Calamocha, donde han bajado de 30 bajo cero. ¿Por qué? Pues viento, el aire nevado del Moncayo, y aquello es ¡buah! Cuando llega a Teruel, han inventado una cosa nueva en Teruel, y es el beso colectivo. Es las bodas, celebrando los amantes de Teruel, pues allí son solo las bodas de Isabel de Segura, pues se acaba todo en el torico, se besa a la gente. Para coger cualquier cosa. Bueno, sí, eso es un poco antiguo, ¿no? Lo de, al final tiene otras denominaciones, bueno, ¿no? El beso colectivo, que a lo mejor es más romántico. Queda, ¿no? Así, pero, un poco socialista, me parece a mí, sí, el beso no sé. Colectivo. ¿Cómo te puedes besar con un colectivo? O sea, no sé. No. Orgía, aparte, ¿no? Me parece no, algo... pero hombre, una orgía bucodental, no sé, no me convence. Pero en cambio, todas las fiestas son estupendas, toda la gente se disfraza de medieval. Y todo bajo el torico. No, uy, es que es muy grande, hay toda una zona con muchos puestos, que ahí, a ver si me invitan el año que viene o cuando pueda, al de los zapateros, porque son todas profesiones medievales. Caray, había zapatos. El frío que hace en Teruel, había que hacer botas. El programa, me encantaría poner medias suelas un día allí. ¿Nos inviten a hacer el programa? Pues sí, de medios andan peor, siempre, pero en fin. Bueno, pues así está el tiempo. Bueno, hoy vamos a comentarlo con Rosana Leviada y Vanessa Vallecillo. Hoy estamos ante una situación, la situación real de España, de emergencia judicial. Para ser precisos, de corrupción judicial a un nivel tan absolutamente estratosférico y en tantos frentes a la vez, que, bueno, ríanse de Venezuela. Venezuela tiene una corrupción que va en una dirección. El problema de la corrupción judicial en España es que es multidireccional. Prácticamente todos los frentes informativos hoy tienen que ver con la corrupción judicial. Corrupción de los jueces, corrupción de los altos tribunales que deberían corregir a los jueces, corrupción del Consejo General del Poder Judicial, corrupción absoluta y desatada de la Fiscalía General del Estado, corrupción golpista del Tribunal Constitucional y, por supuesto, corrupción del ministro de Justicia, que es un tal Félix Bolaños. Todo lo que estamos viendo... Hoy hay tres asuntos. Lo de la jueza roja de Catarroja, que es de un descaro. De un descaro. O sea, yo no he visto en la vida, pero esto es una cosa ya de Stalin. Voy a montarle a este un juicio. Dice, ¿con qué? Ya veremos. Una señora que se lleva a su marido para interrogar a quien le dé la gana. No ha llamado a declarar a Sánchez, que es el máximo responsable de todo lo que pasaba en España. Por supuesto, de la Dana. Yo estoy bien. Las 5 y no he comido. Si necesitan algo que me lo pidan, eso no lo podía decir Mazón, si necesita algo que me lo pida. Bueno, pues que ya lo eleva, que lo quiere juzgar hay que juzgar a la jueza y al marido. ¿Y a qué espera el Consejo del Poder Judicial? Es una vergüenza, pero ¿cómo que el marido interrogando porque está la señora al servicio de Pedro Sánchez? Pero tal cual. Otro que tal baila. Bueno, lo de la fiscalía de, es que sigue vivo el corrupto y condenado por el Supremo, fiscal general del Estado, el estrafalario, en fin, escafandro. Sigue, la que ha venido todavía es peor. Bueno, ya lo dijo, de hecho, su toma de posesión fue un homenaje al delincuente recién condenado. Porque la UPF, que es la secta de extrema izquierda que domina desde, bueno, desde la señora de Garzón, Dolores Delgado, hasta la fecha, la por el mato, peramato, permanganato, como le llama, antes me gusta lo de permanganato, pero permangante sería, que no quiere entregar a Julio Iglesias la investigación contra él después de la campaña que le hicieron en televisión espantosa y toda esta gentuza de millonarios, en fin, millonarios delincuentes. Delincuentes porque roban dinero público y delincuentes porque se dedican a difamar a los que estamos en contra. Y a Julio Iglesias, bueno, fama universal, eco universal, explotador, colonialista, violador, maltratador, que las mataba de hambre. Todo es un montaje de un chiringuito de Soros, de los 3 años de cierre de investigación, el preescolar y de Univisión, que ha quedado como cagancho en Almagro y peor que quedará, porque encima utilizó 2 periodistas prestigiosos de Colombia, que no tienen nada que ver con este mundo, estaban en investigación política, etcétera, los pusieron de pantalla para pegarle la puñalada a Julio Iglesias. ¿Para qué? Para conseguir publicidad, más clic y más audiencia, y para eso vale todo, absolutamente todo. Pero absolutamente todo. Pero vamos, lo que ya es el colmo es que la Fiscalía, sin tener jurisdicción para ello, porque no tenía, se puso a investigar por su cuenta y ahora se niega a dar al abogado de Julio Iglesias los datos de esa investigación. ¿Pero cómo se puede vulnerar de esa manera ya no la presunción de inocencia, sino el derecho a la defensa de un ciudadano español? Es, por cierto, de los 2 o 3 más famosos del mundo, con más prestigio, etcétera. Tampoco es, no es, no sé, Paquirrín, el Julio Iglesias. ¿Y cómo están tratando a Julio Iglesias? Pues como a Nacho Cano, como un delincuente. ¿Por qué? Porque políticamente no les baila el agua. Hombre, no será eso, es exactamente eso. No es el único caso, es que hay más. Todo lo que está pasando en España, ante todo, demuestra la profunda corrupción judicial. A propósito del caso Epstein, que está claro que ya es una red que está en todo el mundo, eso no es una cosa norteamericana. En España se ha publicado, lo publicó el Mundo, que a veces publica noticias. Lo de la enfermedad de Sánchez se niegan a publicarlo. No sé muy bien por qué. Habrán hablado con algún médico, con Begoña, no lo entiendo. Bueno, y viene Maruenda, que nos cuente por qué La Razón dio eco al Plural. Estaba ayer, claro, es más joven, estaba nuestro amigo Miguel Ángel Pérez desolado, porque salvo unos pocos medios, los demás han dado la callada por respuesta. Es una noticia fundamental. O sea, que ya hace meses que están tratando de una cardiopatía tan grave que no hagas que verle la cara, y que se niegan a dar la noticia. Pero se puede dar, según estos, según Libertad Digital, según tal. No, directamente no la dan. Pero gente que presume de ser de investigación, y ya no digo El Mundo, me duele porque es donde escribo yo. No, pero es que es El Español. Pero es que es The Objective. Pero es que es Vox Populi. La Razón. Lo conté ayer. Yo dije que iba a pasar lo que va a pasar. Lo que pasa es que Miguel Ángel Pérez es más joven y no ha vivido eso. Yo tengo un libro que se llama El Linchamiento, contando cómo la gasta esta gentuza, incluyendo la gentuza de los medios, que es gentuza. Hasta los buenos. ¿Por qué? Porque es muy fácil de manejar. Te dicen, te pueden quitar la publicidad, te pueden poner una querella, y automáticamente dice, bueno, pues que siga la cosa, yo no me meto, porque si no viene el director general y es un lío y tal. Todo está en su cabeza. Nosotros, cuando alguien publica algo bueno, siempre lo damos, siempre. Pero no porque seamos buenos, es nuestra obligación. Ahora, lo de la obligación mediática, ¡oh!, hace tiempo que pasó a la historia. Y en este caso ha sido absolutamente escandaloso, porque además el gobierno está contra las cuerdas. No es como cuando escribíamos contra Felipe González con 200 escaños. No, no, este es un gobierno de mataos que tiene a los dos secretarios generales, el presidente del gobierno, los tiene en la cárcel. A su señora pentaimputada, al hermano tetraimputado, el camino de cualquier imputación por un montón de cosas. El presidente anterior, Zapatero de Zapa Sánchez, que es la misma sociedad, pillado con las manos en la masa. O sea, todo. Y sin embargo, en los medios... ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque este gobierno lo que sí se le da bien es llamar a los grandes del IBEX para decir, hay que quitarles la publicidad. Esto ya lo hizo Sánchez hace 2 años. Y hace 1. Es decir, en este meollo del cogollo, del bollo, ya hemos estado. Así que yo le digo a Miguel Ángel Pérez, tranquilo, que las cosas se hacen porque hay que hacerlas. Si lo que esperas es reconocimiento de algo o de alguien, olvídate. Cosas se hacen porque las tenemos que hacer, porque está bien hacerlas, punto. A la jueza Roja de Catarroja, que esto se lo puse yo, desde el principio se vio que iba a delinquir. A delinquir. Y desde el principio estaba con el marido. Lo que pasa es que ahora ha salido la grabación en que aparece el tío interrogando. ¡El marido! Pero bueno, que esto es asombroso. Esto es como si de pronto aparece Begoña en el Consejo de Ministros firmando la salvación de Europa. Ya sé que lo consiguió ella. O él. Al final el que firmaba era Sánchez. Dicen, pero yo creía que el presidente era él. Ah, pues no, es ella. Bueno, ya saben, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Dice, hombre, es que es él el presidente. Su responsabilidad es personal. Bueno, ¿qué marda? Pues este es el marido de la jueza Roja. Y por supuesto, todos estos medios tan... En fin, tan culibiseros, pues por supuesto siempre piden cárcel para... No, yo, cárcel para la jueza y para el marido. ¿Y qué espera la señora Perello? A Nochevieja. Porque este es un caso escandaloso hace ya meses. ¿Qué espera el Consejo para intervenir? Bueno, varias asociaciones, varias víctimas se han constituido en asociación y han denunciado a la jueza. Claro, si la Fiscalía no estuviera más corrompida que la jueza Roja, bueno, habría actuado ya de oficio, porque es un escandalazo monumental. O sea, una jueza de partido con el marido instruyendo una causa. ¿Pero esto qué es? Esto no pasa ni en Gambia. En fin, vamos a ver en qué desemboca, pero de verdad, si la justicia no funciona, no funciona nada. Si los ciudadanos perdemos la fe en que la justicia... Tarde, mal y nunca, pero funciona. Si perdemos esa fe, se acabó. Esto ya es la selva. Y en la selva estamos. Sí, la jueza de Catarroja que investiga la dana Nuria Ruiz Tobar rápide la imputación de Carlos Manzón por lo que considera una grosera negligencia al pasar 5 horas en una actitud que la jueza califica de pasiva con el grave resultado de 230 víctimas mortales. La jueza eleva la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que es el paso siguiente para la imputación de un aforado como es el caso de Carlos Manzón, que continúa siendo diputado de las Cortes Valencianas. El exdirigente se enfrenta a un delito de homicidio imprudente grave que está penado con hasta 9 años de cárcel. Se da la circunstancia de que la jueza ha presentado esta exposición razonada antes de finalizar la toma de declaración de testigos prevista para esta misma semana. Hoy lo hará el que fuese director de comunicación de Carlos Manzón y el viernes la que fuese su jefa de prensa. Además, tal y como se denunció hace meses y en las últimas horas se ha podido demostrar por los audios, la jueza era asistida en los interrogatorios por su marido, Jorge Martínez Rivera, juez de instrucción del juzgado número 4 de Valencia. Este participaba en las vistas e incluso matizaba los interrogatorios de la jueza, una injerencia que podría anular la causa. El abogado Rubén Gisbert, que representa a 8 víctimas afectadas, ha presentado una querella contra la magistrada. Considera Gisbert que la instrucción está sesgada. 2 de las víctimas querelladas explican a este programa su experiencia en el proceso. Mira, lo de los mensajes, yo lo vi en las noticias, en la posible intromisión del marido. Pregunto en el WhatsApp de los familiares de aquí de mi pueblo y 3 me contestan que sí. Una, que Nuria estaba hasta arriba de trabajo, y la otra, que estaban los dos, que él le decía, Nuria, apunta esto, apunta otro. Sí, en una se ve que estuvo solo. Es cierto, o sea, en mi declaración él estaba, yo en ese momento no sabía que era el marido de la jueza, ni muchísimo menos, pero sí que estaba ahí presente, sí que nos hacía preguntas y sí que le decía anota esto. Y queremos un proceso limpio, queremos un proceso claro, queremos un proceso democrático y queremos un proceso en el que cada uno asuma la responsabilidad de lo que hizo o no hizo. Yo no sé, afortunadamente no soy juez de carrera. Si yo fuera juez, ahora estaría colorado como un tomate. Me daría vergüenza ser juez en España. Pero vergüenza. Esta tía, la jueza roja de Catarroja, el marido rojo de la jueza roja, yo no sé quién da las órdenes, pero desde luego pertenecen a la misma banda, que es la de Sánchez. No ha llamado a declarar a Sánchez, que es el máximo responsable, ejecutivo. No ha llamado a declarar a Teresa Rivera, que es la máxima responsable legal y ejecutiva de quien depende la Confederación del Júcar. No ha llamado al ministro del Interior, Grande Marlaska. No ha llamado a nadie. Dice, hombre, ¿alguien habría llamado? No, a nadie. Hombre, ¿cómo no va a llamar a alguien? ¿Que no ha llamado a nadie? ¿Por qué les voy a engañar yo a estas horas? ¿Y a quién ha llamado? No sé por qué. A Pérez Llorca, al nuevo presidente. ¿Por qué? ¿Por si mancha el cargo o qué? Lo que mancha es ser juez en Catarroja, por lo visto. No va a querer ir nadie, porque imagino que alguna vez a esta señora la echarán por corrupción, por prevaricación de la judicatura. Esto es peor que lo de Garzón. Una tía con el marido instruyendo una causa política, si eso parece una checa, parece un tribunal popular del 36. Y amigos que vienen a declarar, pero de los responsables, ni uno. Pero es que el colmo, además de llamar a Pérez Llorca, es que llamó a Feijó. No llama a Sánchez y llama a Feijó 5 horas declarando Feijó. Pues porque es un hombre tranquilo, pero con carácter. Y fue para que se viera tal. Bueno, aparte que te llama un juez, tienes que ir. Para a continuación decir, esta señora tiene que ser procesada y condenada por prevaricación. Y de paso al marido y que lo echen de juez. Porque está prevaricando, metiéndose en un caso que no es suyo, siendo juez. No puede decir que es por inadvertencia. Está perfectamente advertido. Y no lo sabe el ministro de Justicia, Bolaños. A la perfección lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber? Si están instruyendo ellos. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Pues porque la tienen. Son así. ¿Recuerdan cuando le hacía contestar a Feijóo? Repito, ni Teresa Rivera. O sea, ni Marlaska. Ni Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y ahí tenían a Feijóo preguntándole, pero como si Feijóo hubiera robado una joyería. Señor Mazón ya ha dimitido hace tiempo. Dejar el acta. Con todos los respetos, vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. Bueno, yo no estaría tranquilo. Gente capaz de hacer esto en la instrucción de un juicio, ¿de qué no será capaz? Hombre, entiendo que lo diga. Más que nada para tranquilizar al entorno. Pero esto ya son juicios soviéticos. Estos son los procesos de Moscú. Repito, el Consejo General del Poder Judicial tiene que actuar de inmediato. Bueno, otro caso tremendo. A Cristina Seguí, de las fundadoras de Vox, de las primeras fundadoras, bueno, pues le piden no sé cuántos años de cárcel. Están ahora contra los youtubers, está también contra Verónica Gerpe o Gerpe, que le piden 4 años de cárcel por delitos de odio. Entonces, odiar el socialismo, yo que tengo un tocho así, memoria del comunismo, odio el comunismo, pues no lo voy a odiar, lo conozco. Qué delito, es que usted odia mucho al comunismo, profundamente, es que son 100 millones de muertos. Yo me compadezco de las víctimas. Sí, pero usted odia al verdugo, ¿eh? Que le veo. Y a su madre también la odio. ¿Pero en qué es esto? O sea, Seguí no solamente ha denunciado esto, denunció algo que es verdad, que es cómo hay una red que consigue en adopción niños que se quitan a sus familias y se lo llevan los amigos del poder político. El caso de Mónica Oltra ha sido una vergüenza absoluta. Su marido se aprovechaba sexualmente de una niña de 14 años que estaba bajo la protección de ella, vicepresidenta del gobierno de Valencia, consejera del ramo, etcétera. Sí, pero hombre, que llevaron a la víctima esposada ante el juez. Esta banda, decimos de Epstein, anda que Valencia. en Barcelona, donde cogían las modelos para facturarlas, y en Valencia, a menudo escaparate. No tenía mucho que contarle a Epstein. Un poco más vastos, quizá, en Valencia. Bueno, pues al fin, ayer, bueno, ya tocaba, pues la mandan al banquillo. Pero en el banquillo está Seguí, perseguida por una fiscala íntima amiga de Mónica Oltra. Pero íntima amiga, que van juntos a los actos políticos. Juntas. No será así, es exactamente así. Si el problema de Valencia es que es España, pero con escaparate. En Valencia se ve la corrupción de todos lados, mucho. ¿Por qué? Porque la gente es muy abierta, y porque tanto los buenos como los malos son muy buenos y muy malos. Y los malos en Valencia son de un descaro alucinante. Este es el caso. Sí, Mónica Oltra se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Ex vicepresidenta del Gobierno de Valencia se va a sentar, como digo, en el banquillo de los acusados por el caso de la menor de 14 años que fue víctima de abusos sexuales por parte de su marido. Oltra va a ser juzgada en la Audiencia de Valencia junto a otras 12 personas investigadas precisamente por la gestión que se hizo de este caso. La decisión de la audiencia es importante porque corrige la previa tomada por el juez, por la magistrada sustituta y también por el fiscal, que habían decidido archivar el caso. El caso coincide con una nueva denuncia contra Íñigo Errejón por violación. Se trata, según ha explicado su abogado, el mismo que representa a Elisa Mouliá, de una mujer famosa que no quiere dar a conocer su identidad. Según su relato, Íñigo Errejón la penetró vaginalmente sin su consentimiento tras un evento en el que coincidieron hace 4 años y después de que la denunciante hubiese consumido drogas y alcohol. Bueno, he visto la denuncia, parte de la denuncia, y lo único que me parece bien es que esto le toque a Íñigo Errejón. Pero hombre, lo importante es que haya justicia. No, es que no hay justicia. Y como no hay justicia, pues que al menos el karma lo persiga. Este es el que dijo que no hay denuncias falsas. Pues la verdad es que esto ofrece todos los síntomas de un cambio de criterio sobre la marcha digno de Podemos. Pero podemos decir que la testigo cabalga contradicciones. Entonces, la viola, pero vuelve. La toca cuando no toca, pero sí toca porque luego le pide perdón, pero luego la amenaza, pero la controla. Es un patrón de maltratador, pero vamos, es casi caricaturesco, sobre todo al ver esa especie de moquito, viéndolo en plan matón. 50 sombras de Íñigo. ¡Qué hombrón! Dice que este es el que hablaba de la salud mental, pues se la vuelve tarumba, o las encuentra tarumba ya. Bueno, pero insisto, que cuando esto se acepta, porque es ley, es legalmente obligado a aceptar este tipo de denuncias, que por supuesto en un juicio pues será discutible, pero como todo está basado en la ley del sí es sí, en una mentira monumental, que es que no hay denuncias falsas, y mentira propagada por Podemos, por Yolanda Díaz, por Irene Montero, que es la que perpetra ese bodrio, y por todo el gobierno. Empezando por Pedro Sánchez, claro, y Begoña Díaz, y Begoña, no, Pérez. En fin, el caso de Julio Iglesias tiene 3 cosas que no tiene Sánchez. Tiene tiempo, tiene dinero y tiene ganas. Sánchez solo tiene ganas de quedarse porque tiene miedo y no tiene suficiente dinero o suficiente tiempo. Pero Julio Iglesias ha empezado con Yolanda Díaz. Van a los medios, me parece que son como 15 más. Bueno, los tiene pillados por todos los lados, le han dicho absolutamente de todo, pero que empiece por Televisión Espantosa. Y se pasó la cierra y a Julio nos hace un favor que desde La Vida Sigue Igual no se lo podríamos agradecer tanto. Y lo bueno, como es tan burra el tucán de Fene, es que le dice Julio Iglesias que lo ha denunciado de forma calumniosa, mentirosa, falsa, inexacta. Y va la tía y dice, con denuncias o sin denuncias, yo voy a defender a las mujeres. ¿Pero a qué mujeres? ¿A las que viola Errejón? ¿A las que viola el PSOE? ¿A los pederastas que tú proteges? ¿Pero tú qué vas a defender a las mujeres, sopetarra? Tú defiendes tu chiringuito. Ahora, han dado en hueso, ¿eh? Si Julio Iglesias se mantiene y se va a mantener, tiene buen abogado, a estos más tarde o más temprano les cae la del pulpo. El cantante ultima los detalles de la querella por denuncia falsa por dos de sus ex empleadas por presuntos delitos de agresión sexual. El cantante ha emprendido acciones legales contra la vicepresidenta del gobierno, contra Yolanda Díaz, que le acusó de abusos sexuales en una situación de esclavitud. Es lo que decía la vicepresidenta. Iglesias también prepara acciones contra la cabecera que publicó la denuncia al diario.es y que dijo ser fruto de la investigación de 3 años. Yolanda Díaz, lejos de retractarse, insistía en dar crédito a las denunciantes y los medios. En primer lugar, la enhorabuena a eldiario.es por una investigación magnífica que demuestra un trabajo extraordinario en defensa de los derechos humanos en nuestro país. Por tanto, enhorabuena a este periódico. Y en segundo lugar, siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. Excepto si las viola o las agrede un sociata o un comunista, en cuyo caso las mujeres florero, como el tucán, están de adorno y, por supuesto, amparando a los violadores. A ver, Yoli, ¿has ido a la fiscalía, porque tienes a la fiscala esta, la por el mato, has ido a denunciar a Salazar? ¿Qué me cuentas de las putas del Parador de Teruel? ¿Y qué me cuentas de las putas de Ábalos y compañía instaladas con dinero público en el Ministerio de Fomento? ¿Qué me cuentas, último caso, además, Yolanda, es que te ponemos al día porque a la pobre es que le cuesta tanto, tanto, tanto. Ve una línea larga y no hay punto. Pues, es así, la pobre llega hasta donde llega. Pero mira, ha salido otra historia. Coldo alquila un piso con señoritas por si viene el canario, el que fue presidente canario. Sí, sí, ese. Y, pero sobre todo, ¿cómo que 3 años de investigación en defensa de los derechos humanos en nuestro país? Ah, que tu país también es ahora la República Dominicana. ¡Qué es burra, eh! 3 años de investigación. Pero tú te has creído que este ha investigado 3 años algo. Habría acabado la carrera, entonces. Es mentira. Pero la fiscalía está delinquiendo, pero delinquiendo de la manera más descarada. Y esta tía se tira por el terraplén, por la barbacana, sin darse cuenta de que abajo está el abismo. Esta se cree que ya es impune porque está en el gobierno. Torres más altas han caído. No digo con más nariz, pero más altas sin duda. Y empeñada, las mujeres, tú no hables por las mujeres, hombre. Si eres la primera enemiga de las mujeres, agredidas y violadas. Pero si sois una banda, hombre. ¿A cuántos agresores sexuales has denunciado tú? Tú lo que has hecho es proteger a un menorero y a un pederasta. Y echar de Izquierda Unida a los que los habían denunciado. ¿O no hiciste eso tú, Yolanda Díaz? Sí, lo hiciste. Yo he leído el libro de Luca Constantini donde lo cuenta con nombres, apellidos, detalles, fechas, todo. ¿O no es verdad que tu amigo el pederasta reincidente al final lo pilló el FBI? Es verdad, claro que es verdad. Claro que es verdad. Compartiendo fotos de niños muy, muy, muy bebés. ¿O no es verdad que el tal Martiño, que está en Cuba y no lo extraditan, menorero célebre, violador de una alumna suya, ¿no es verdad que lo has protegido tú? Pues claro que es verdad. ¿Y cómo la fiscala no persigue a esta tía? Julio Iglesias. Pues a buen sitio han ido a parar. Vamos a despegar con Iberia. Canadá, ahora más cerca con Iberia. A partir de junio vuela de Madrid a Toronto y descubre un país de contrastes. Las majestuosas cataratas del Niágara, sus inmensos parques naturales y sus ciudades multiculturales. Reserva ya tu vuelo a Toronto en iberia.com. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina. ¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos? Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefonicaempresas.es. Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 4, 5, 26, 38, 48. Soles 2 y 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Antes de ser destino, fuimos origen. Miró, encontró la luz. Chopin el pulso. Carme Riera el mar. Barceló el barro y la sal. Navegamos por el tiempo, nos sumergimos en los sentidos. Aquí la cultura no solo se mira, se hace. Cuatro islas, un mismo latido. Illes Balears, donde late la cultura. Estás escuchando Es Radio. ¿Nervioso por las oposiciones? Toma Concentral. Concentral con Bacopa ayuda a la concentración en los momentos estresantes. Saca tu mejor versión tomando Concentral, de Pharma OTC. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Es la mañana. Es radio. Yo temía, Silvia, que como ayer el Atlético estuvo extraordinario, con Sorloz marcando, qué bien nos vendría Sorloz esta noche. Perdón. Bueno, digo, bueno, estarán los Atléticos, un triunfo extraordinario, al Brujas lo empujaron y lo metieron a la caldera, bien. Pero no, hay gente, pero no demasiada gente. Claro, porque cuando está de buenas el alcalde, los semáforos están en verde. ¿Será eso? Será. Bueno, pero hay retenciones ya, ¿eh? En el sur de la M30 está el Puente de las Ventas, donde continúan las obras, que por cierto avanzan a muy buen ritmo. Y en el centro, tráfico lento en Plaza de España, Atocha, Paseo del Prado, Glorieta de Embajadores, también en la Plaza de Cibeles, en Génova, sentido Plaza de Colón, Paseo de la Castellana a la altura de Nuevos Ministerios, también en la Plaza de la República Dominicana, y en Sor Ángela de la Cruz. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alba Aritz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica en Valencia la 7 en Picassent sentido Alicante. Al margen de este alcance, estamos pendientes de complicaciones en la entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Parla, la 5 en Alcorcón y la 6 en Las Rozas. Tráfico irregular en Barcelona en el acceso por la C58 en Moncada y por la 2 y la B23 en Molins de Rey en San Joan Despí y ya en Sevilla en la entrada por la A49 en Tomares, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. Es la mañana. Es radio. Es Radio Madrid 99.1 y 105.7 FM. Oye, Pablo, qué bien te veo. ¿Cuál es el secreto? La hipoteca, señor. Si tienes una casa, puedes solicitar dinero para lo que quieras. ¿Y cómo se devuelve? Eso es lo mejor. Infórmate gratis en el 900-877-266. Hipoteca Senior 900-877-266 o visite hipotecasenior.com. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. ¿Problemas en sus tuberías, en la fachada de su edificio, en la cubierta? ¿O está pensando en cambiar su bañera por plato de ducha? Fontanalia, proyectos integrales con obras, es la solución. ¿Con obras? Sí, ahora también con obras. Fontanalia, proyectos integrales con obras. 91-111-92 o fontanalia.es. Con obras. La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo. Los Fernández son muy amables. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000. Los Fernández son muy amables. En Control Dental Europeo celebramos 26 años liderando la implantología de carga inmediata. Somos especialistas en casos complejos con reabsorciones extremas de hueso, garantizando tu prótesis definitiva en menos de un mes. Confianza y experiencia a tu servicio. Infórmate en el 91-575-3404 o en controldentaleuropeo.com. Control Dental Europeo. Tu salud en las mejores manos. ¿Y si las respuestas que buscas no son las de siempre? ¿Cuánto tiempo calculas que estaremos en disposición de decir el cáncer es una enfermedad con la que puede convivir el ser humano sin que nos mate? Yo creo que estamos cerca. Hay personas invisibles, con historias profundas que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Relatos reales. ¿Dónde está Marta del Castillo? Marta está en un lugar donde lamentablemente nunca se la va a poder encontrar. Preguntas que nunca te habías hecho. Claves personales, el podcast más personal de Juan Pablo Polvorinos. Escúchanos en libertaddigital.com o en tu plataforma favorita. Y si lo prefieres, puedes verlo en YouTube. La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas. Quedarse sin batería en Madrid y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es. Bateríasadomicilio.es. Lalo, carnicerías y charcuterías. Lalo, las mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. Especialidad en ternera, cordero, lechal de riaza, jamones y embutidos ibéricos. 6 establecimientos y servicio a domicilio. Lalo, calidad y cercanía. Lalo. Carniceríaslalo.com. Vender o alquilar en el barrio de Salamanca o Chamberí exige experiencia y precisión. En Housingo lo conocemos muy bien. Eficacia, trato directo y resultados reales. Llámanos al 910-053-963 y solicita la valoración gratuita de tu inmueble. Housingo by David De Gea. Vendemos o alquilamos tu vivienda Prime, cuidando tu tiempo y tu tranquilidad. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Silvia Ribeiro y Sergio Heras ayer se ofendidió un poco a Abascal. Salió ofendidillo, ofendidito, ofendidoso. Estaba en el ofendidismo podemita más descarado. Susana Griso le hacía este mohín de sorpresa que hace ella y él parecía el Cid cabreador, la película esta cómica. Pero vamos a ver. Que te ha ofrecido el PP un acuerdo de gobierno. me ofende profundamente. Bueno, ayer Feijóo, que es el que está haciendo el gasto en esta historia. Yo cito hoy en la columna del Mundo una frase que dijo, que es tremenda, porque retrata la situación real de Vox. Dice, bueno, son ellos los que necesitan los votos. ¿Perdón? ¿Ah, tú no necesitas los votos? Entonces, ¿cómo piensas llegar al poder? Al poder, por las bravas, ¿no? Hundiendo todo el sistema. ¿Cómo? ¿Cómo que ellos necesitan los votos? ¿Y tú? ¿Tú qué necesitas? A los Ariza y aquí cometen monasterio. Y ahí se acaban tus necesidades. ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas, Santiago Abascal? Que más fuerte era Pablo Iglesias y yace en el fango. Más fuerte era Ciudadanos, que fue de... Que lo mismo que los partidos para la derecha son instrumentales. Han cambiado 11 veces de candidatos desde que empezó la democracia en España. 11 veces. Pero no, el PP no existía. Sencillamente. Bueno, sí, había una franquicia que había legalizado Pío Cabanillas. Se integró en UCD, tal y cual. Pero han cambiado muchas veces. Y, por supuesto, si Vox aparece montando estos números para ni gobernar ni dejar gobernar, pues acabará pagándolo. El problema es que está España tan mal. Antes estábamos comentando la situación de la justicia. Está tan, tan, tan mal que aunque los políticos vivan en una burbuja, hombre, no puedes decir... Ellos son los que necesitan los votos. ¿Y tú? ¿Dónde está España? ¿A quién le importa España? Hombre, Ariza no, lo conozco. Vamos con lo... Ayer tuvo que aclarar de nuevo Feijóo el sentido... Pero bueno, si está claro, si es que el decálogo parece que lo escribió Vox cuando tenía gente que supiera leer y escribir. Si es que son todos los temas de Vox asumidos como propios. Y me parece muy bien, porque el 90% está... bien visto. Y además el tiempo, en algunos casos, como la inmigración ilegal o la farsa climática, el tiempo le ha dado la razón. Yo vengo defendiendo lo mismo antes de que existiera Vox, dicho sea de paso. Tampoco es que han inventado nada. Es más, copian demasiado a Marine Le Pen. Pero bueno, lo cierto es que es el PP, el partido más votado de España, el que le hace esta oferta. Y ayer Feijóo insistió. Alberto Núñez Feijóo aclara que el decálogo presentado por el partido el lunes no iba dirigido a Vox, sino a los varones territoriales del PP. Esta ha sido la respuesta del líder de los populares después de que Santiago Abascal, en una entrevista en Antena 3, se mostrase ofendido y acusase a Génova de tratar a su formación como si fuesen salvajes. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox. Es un documento donde clarificamos los principios y el marco en base al cual gobernaremos... Perdón, pretenderemos gobernar y acordar en aquellos sitios donde después de haber ganado no tenemos mayoría absoluta. Pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. Bueno, es que censuraban, es que él, Abascal, si es que está en un nivel de endiosamiento ya francamente ridículo. Él ha estado criticando que el PP en cada sitio dice una cosa, cosa que en parte es verdad y en parte no es verdad. Porque la organización sigue ahí y es mucho más poderosa que Vox. Y ha pasado las de Caín, que hace cosas. Bueno, yo me meto con Rajoy, pues llevo 2 minutos que no me he metido con Rajoy. Ya tardo. Pero una cosa es esa y otra cosa es pues no ver las cosas que pasan. Vamos a ver, si has criticado que no haya una dirección nacional en el PP, cuando hay una dirección nacional que asume el control total del proceso de negociación, para gobiernos regionales y el nacional, ¿cómo te puedes quejar? Ya lo hizo una vez que se ofendió muchísimo porque le habían copiado la política contra la inmigración ilegal. Pues chico, alégrate, ¿eh? ¿O es que crees que tiene la exclusiva de algo que, por cierto, viene ya desde Francia desde hace tiempo? Pero ¿cómo que ellos son los que necesitan los votos? Que ya estás fuera de la democracia. Porque es lo que parece. Es más, viendo a las criaturas que pone en Madrid, no es que esté fuera de la democracia, está fuera del bachillerato. La tía que le han puesto a Ayuso, bueno, hace recordar cada 10 minutos a Rocío Monasterio, qué tiempos, esa tenía una carrera. ¿Qué cosas ha dicho? Hay días en que es socialista y otros días es xenófoba, no nacionalista, no, xenófoba. Que quiere una fiscalía especial para los españoles en Madrid. Resumen, como que especial en Madrid. Madrid tiene el margen fiscal que le concede la ley y tiene 10 puntos menos de presión fiscal que Cataluña. Porque todos los años, desde Esperanza Aguirre, 30 años, ha ido escarbando. Quiere volver a poner el impuesto de patrimonio. Abascal, que te vas a cargar a Ariza. ¿Cómo que el impuesto de patrimonio? Pero si ya se pagan impuestos, ¿por qué además hay que pagar por ahorrar? Bueno, este es Vox ahora, nacional sindicalista imperial. Pero vamos a ver. Pero Vox no era la derecha que defendía al pequeño propietario, al ahorrador, al que trabaja en el campo. Era pretérito imperfecto. Ahora es un socialismo nacional. Nacional socialismo, no. Nacional sindicalismo, la falange. ¿Y aquello que era? Pues una forma de socialismo y de ruina. Porque la autarquía, que es por lo que van, es una ruina. En fin, vamos ahora ya con el del delito descarado, o sea, con Óscar Puente. Adif ignoró la advertencia expresa de no llevarse piezas del lugar de la tragedia, según denuncia ABC. La jueza autorizó el 28 de enero el acceso a la empresa para la limpieza y reconstrucción, dos días después de que concluyesen las labores de los investigadores, pero Adif ya se había llevado las piezas antes, la madrugada del 22 al 23 de enero. Los expertos tachan de imprudente y sospechosa la actitud de la empresa y las víctimas anuncian que denunciarán los hechos porque creen que Adif actuó con la clara intención de ocultar pruebas. Transporte se defiende asegurando que si no hubieran retirado el material, habría acabado en un desguace. Escuchamos al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Si alguien hubiera pensado que era interesante, tendría que agradecerle a DIF que lo hubiera hecho. Pero si el problema es porque eras tú el que tenía que declararlo interesante. Yo lo dije el primer día, desde que dijo Puente, que ya se ha olvidado, que se iba a llevar la vía a Madrid. Que lo dijo. Y claro, como Vox está conquistando Hungría, pues no. Es que ni Vox ha preguntado por esto. Tampoco ha preguntado por la enfermedad de Sánchez. No sé si lo hará hoy. O está, como está indignado, no tiene tiempo. Pero es el 11M. Es lo que hizo el infame gobierno del PP del 11M. Destruir los trenes y quemar, destruir todos los datos, las mochilas, las carteras, todos los efectos personales de las víctimas de cuatro convoyes. Y poner pruebas falsas. Por cierto, la misma bofia que está ahora por ahí pululando. Los mismos. Estaban en la marisquería Riancho, estaban en el 11M, que es el primero que aparece en el 11M en la estación. Balta Garzón. Qué boda sin la tía Juana. Pero, insisto, esto es un delito como un piano. ¿Quién dio la orden por escrito? Nadie. El que lo hizo dice que le dieron una orden verbal. ¿Verbal? Otro delincuente. Pero bueno, que hay 50 muertos. No respetan ni a los vivos ni a los muertos. Bueno, no respetan nada. Mira, como dice que defiende a las mujeres, Yolanda Díaz, es mentira, como todo lo que dice. Un día dirá que es chata. Pero aquí tiene la isla de los horrores de Epstein. Pues en este caso es la finca de las violaciones de la bofia de Marlaska. Pero descarada, ya además con local adjunto. Al menos cuatro mujeres más habrían sufrido situaciones de acoso o agresiones sexuales por parte del ex-DAO José Ángel González y otros miembros de la cúpula policial. El abogado de la primera víctima que lo denunció, Jorge Piedrafita, señala que una de ellas sería también víctima de un caso que tendría como protagonista al que fuera director adjunto y denuncia la existencia de una estructura de poder jerárquico e intimidatorio, así como de una finca de los poderosos. Mientras, la fiscal general del Estado guarda silencio. Escuchamos a Piedrafita en declaraciones a la noche de Cuesta. En todas se repite el mismo patrón de que es un mando de la cúpula del DAO que creyéndose con un poder ilimitado o intocable abusa de su autoridad para satisfacer sus deseos personales con una inferior a la que deja aterrada, aislada, hundida y sin posibilidad de usar los cauces internos. Bueno, ¿cómo va a usar los cauces internos? Si era el violador el que los dirigía. jefe, que vengo a denunciarlo por violación. A usted, porque me ha violado. Pues no te acepto la denuncia. Es que ese es el resumen del resumen. Y Tenacillas dice que defiende a las mujeres, no será a las violadas y agredidas por tu banda. Bueno, ayer veía, claro, aquí precisamente el amigo, gran amigo además, y encima de uno de los grandes asesores del presidente Uribe, nos comentaba pues las historias reales de lo que pasa cuando esto se descabala. Yo, Petro es un adicto al sexo, es un delincuente sexual, es un ridículo, es un zumbao, es un cocainómano, lo tiene todo. Y aun teniéndolo todo, resulta que es mejor que lo que puede venir con Iván Cepeda, que este es un criminal, un asesino comunista, que organizó la cacería judicial de Uribe, que hoy sigue, porque también en Colombia, la crisis en Colombia es porque los jueces se vendieron, que es lo que está pasando en España. La fiscalía está comprada y los jueces se venden. ¿Dónde? Donde sea, en la plaza pública. Pero la prueba de que se venden es que cuando ya empiezan a preguntar, a actuar como jueces, porque claro que hay jueces buenos y fiscales buenos, la mayoría, es un milagro de España, que con lo podrida que está la cabeza, luego el cuerpo esté relativamente sano. Pero vamos mal, lo de Ábalos con sus putas es una cosa de no creer. O sea, que las hacía fijas como funcionarias, con tal de que no fueran, porque ¿para qué van a ocupar una silla? Tal cual. Salen a la luz declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García y de la prostituta Jessica Rodríguez ante el Tribunal Supremo. En ellas el exministro socialista intenta convencer al juez reconociendo que tuvo muchísimas oportunidades de fugarse, pero que no lo hizo porque no tenía a dónde ir. El exasesor de Koldo García también llegó a asegurar con tono victimista que no tenía intención de fugarse. Unas declaraciones que le sirvieron de poco ya que ambos llevan en prisión desde el pasado 27 de noviembre. Por su parte, Jessica llegó a confesar que realizó viajes oficiales todos los meses cuando Ábalos era ministro y que el exdirigente maniobró para enchufarla en empresas públicas de las que cobraba sin ir a trabajar. Si yo hubiera querido fugarme, he tenido muchísimas oportunidades para ello. Pero señoría, usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España, ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos a los que se las he negado. Más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir, en ninguna parte del mundo, por más que se empeñen, pero yo sigo manteniendo mi inocencia. Bueno, le pido que entienda un poco que todos tenemos derecho a aprender día a día y poco a poco. Y lo único que le puedo decir, señor juez, señoría, no me voy a ir a ninguna parte. Recuerdo que estuvimos en Londres, recuerdo que estuvimos en Moscú, estuvimos en Abu Dhabi, también hemos estado en viajes en la península, hemos estado en Sevilla, por ejemplo. Es que todos los meses hacíamos viajes. Estaba trabajando. Es que le ha quitado a sus hijos. No ha podido verlos crecer. Estaba viendo crecer el número de putas alrededor. Claro, no tenía tiempo para ver cómo sus hijos maduraban. Bueno, el mayor está más calvo que él, o sea que ya. Y protegiendo al padre, es decir, sus delitos. Pero vamos a ver. O sea, que has estado llevándote la pasta y colocando a tus putas en tu ministerio. Es que ayer comentaba nuestro amigo Enrique, el colombiano, comentaba que este era guerrillero, o sea, asesino. Que Cepeda le llamaba comandante Ábalos, como le llamaban en Valencia, comandante Ábalos, un criminal. En el M19, ustedes han visto la serie Narcos, pues hay una serie de guerrilleros comunistas, ladrones, secuestradores de menores convertidas en esclavas sexuales. El M19 es el que asalta el Palacio de Justicia de Bogotá con más de 100 muertos. Lo asalta, pagado por Pablo Escobar, para quemar los expedientes de los extraditables. Ese es el M19. La muchachada, dice Ábalos, como dicen ellos, los terroristas. Ese es Ábalos. Si Ábalos no era del PSOE, Ábalos era comunista, comunista de pistola, en Colombia. ¿Y Fiadelso dónde actuó? Bueno, Colombia, Perú, a unos pobres marineros de Perú les estafó. Vamos, les estafó la casa de jubilación. Me río porque, claro, el sinvergüenza es el jeta universal. Pero cuando se pone gimoteando, no he podido a mis hijos atenderlos. Claro, el que es un buen padre. lo mejor se los llevaba para iniciarlos. Nos vamos a la Mutua, Silvia. Sí, no sé si vosotros podéis entender que en pleno 2026 y con la que está cayendo, todo cada vez está más caro, todo sube más, menos los sueldos. Así que claro, no tenemos tampoco facilidades para pagar nuestros seguros y estamos contentos. Yo os voy a decir lo que hay que hacer. Hay que irse a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. Me voy rápidamente, vaya usted a saber qué sorpresas hay hoy en la prensa económica. Como siempre con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Accionista de Ercros, Bondalti te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen. Hola, quería información para instalar una alarma. Claro. Dígame cómo es su vivienda. Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse. Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Estás escuchando Es Radio. ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche. Sonofin Noche con Ginkgo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. El próximo viernes, 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Valencia. Invitamos a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa desde el Hotel Novotel Valencia Levant. Recuerde, viernes, 6 de marzo. A partir de las 8 de la mañana, desde el Hotel Novotel Valencia Levant, Avenida de Pío 12, número 4. Entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de la Generalitat Valenciana. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Es Radio. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, yo estoy hoy dormido, me empeño en llamar a Enrique, a nuestro amigo Ernesto Yamure, sí. Que por cierto, ayer fue lo más visto, vale la pena la entrevista, porque además, además de una persona de un valor intelectual extraordinario, de Uribe, que es el mejor estadista que ha habido en América en el último medio siglo, es que además tiene gracia, como no. Hablan tan bien los colombianos. Y lo cuenta las cosas muy bien, se le entiende todo. Se le entiende hasta lo que no cuenta. Sí, exacto. Eso es hablar bien. Bueno, a ver cómo me explicas, Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días. Esto de libre mercado, ¿cómo que Hacienda gasta casi 1 millón de euros en espiar al contribuyente? Pero no tiene que estar a las declaraciones. O sea, uno declara a Hacienda y luego Hacienda ve si eso es sí o no. O sea, al margen de las declaraciones, Hacienda espía. Espía y se gasta nada más y nada menos que 800.000 euros, según nos cuenta Beatriz García hoy en una pieza fantástica en Libre Mercado, en espiar a algunos contribuyentes y lo hace con perfiles falsos también en redes sociales. Es decir, se ha gastado un dinero bastante importante, nada más y nada menos que 800.000 euros, en continuar con esa estrategia que lleva siguiendo durante años, hay que decir, que la inauguró Cristóbal Montoro, en dar por hecho que todos los contribuyentes somos potenciales defraudadores. Porque pensaba Montoro que todos éramos como los Montoro. No, y ahí están todos los sistemas ahora en los comercios de tener que declarar absolutamente todas las facturas de manera directa, transparente con la agencia tributaria desde el primer momento, el cruce de datos constante, la persecución al contribuyente y en este caso también a través de las redes sociales, una suerte de detective de redes sociales para ver a los contribuyentes que tienen perfiles para saber si su actividad declarada corresponde con su actividad normal. Claro, como están ocupados con esto, pues no pudieron ver la declaración de Hacienda del hermano del presidente. Pero esa ya dijeron que eso no hacía falta investigarlo.